Claro, son juegos que a través de la publicidad mueven dinero. Mueven dinero. Correcto. Eso no era, este dinero no era el que hablaste tú antes, Santi, ¿no? No, no, no. Ves como había todo un mercado, aparte de la facturación propia de compraventa de juegos y de la producción de juegos. Después, el uso de los juegos genera un mercado nuevo. Correcto. Yo estoy hablando del punto de vista de que hay aquí en España. Sí. Pues hablaba de PlayStation. Yo, por ejemplo, con PlayStation, el año pasado me fui a competir a las finales europeas de Liga PlayStation Street Fighter y el premio que gané fue un crucero por la gorra, que era allí en las finales. Sí, sí, por todo patrocinado por ellos. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. O sea, sí, que hay cantidades importantes. Claro. Vale, o sea, no. A ver, un crucero no vale 2 euritos, ¿sabes? No, ahí tiene que moverse bastante dinero, claro. Vale. Ahora, tú a cambio de jugar, ¿no? De tú poner tu habilidad, conseguiste, pues, a donde llegaste y eso, obtuviste un premio. Okay. Bueno, Hugo me acaba de hacer una señal y nos quiere aportar unos datos. Pues tiene el micro abierto, ¿eh? Sí. Cuando le dea. Bueno, básicamente hay una página que se llama Sports Earnings que cataloga las ganancias por premios de torneo oficial de muchos jugadores. Es decir, eso excluye ganancias por sponsor, ganancias por apuestas, porque muchas veces quedan en el hotel donde es el torneo y a la noche pues se juegan los cuartos. Y, por ejemplo, tengo un señor japonés que se llama Daigo Umehara, que es una leyenda del Street Fighter, y en 2017 se sacó $16,500 jugando. Y fue uno de sus años flojos. En el 15 fueron 111.000. Esto está... Estamos hablando de jugar... ¿Ese sería un Messi del Street Fighter? Sí. Bueno, yo creo sería un Rivaldo que sigue en activo, porque Daigo ya tiene unos añitos de competición.